Hola, buenos días. Soy Marcos. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria. Y como usted ya lo sabe, estamos en febrero 6 y vamos a leer Éxodos 22 y 24. Y lo que vamos a leer son algunas de las leyes, las primeras leyes que Dios le da acerca del conducto de la gente, ¿no? Si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja. Si atrapan al ladrón de noche en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable del asesinato. Pero si ya es de día y es castigado quien lo haya golpeado y dado muerte, el ladrón debe pagar lo que se robó. Yo creo que si aplicamos esta ley en tiempos contemporáneos, no creo que está hablando del hecho que el ladrón robe en la noche. Yo creo que el hecho es de que el ladrón, el dueño, está muy oscuro y él no sabe si su vida está en peligro o no está en peligro. Pero en el día, el dueño de la casa puede juzgar al ver al ladrón si tiene una arma o tiene algo que puede ser dañino para él. Pero si no tiene arma y él lo ve que se está huyendo de la casa y él lo mata todavía, entonces ya entonces es un crimen. El ladrón debe pagar lo que se robó, y si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que robó. Y esa era una tradición de que mucha gente seguía. Si lo que se robó, ya sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. Si alguien debe pastar a alguno de sus animales en su campo o viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de lo mejor parte de su cosecha. So, aquí estamos hablando el ojo por ojo, diente por diente. Si alguien prende un fuego y el fuego se esparce y quema el trigo y ha sido cosechado o que está por cosecharse, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. Y si los jueces tomaran cuenta de esta ley, tuviéramos muchas respuestas a los crímenes contemporáneos ahora también. En caso de una persona le dé a otra dinero o cosas de valor para que se los guarde y se los roban de la casa, entonces si agarraran al ladrón, el ladrón pagará lo que se robó. Pero si no lo harán, llevarán al dueño de la casa ante Dios para averiguar si fue alguien, él quien se lo robó. So, todavía ya Dios ya sabía las mañas de esta gente. Y si hay un desacuerdo con respecto a quién es el dueño del toro, un burro, una oveja, ropa o alguien o algo otra cosa que se haya perdido, y ambas personas dicen, esto es mío, lo llevarán a los dos ante Dios. Aquel que Dios decida por que es culpable pagará el doble de lo que se robó. En caso de que una persona le dé a otra un burro o un toro o alguien otro animal para que se lo cuide y el animal muere, o lo hieren y se lo roban, ambas personas juzgarán por Dios que no fueron culpables de apoderarse de lo ajeno. El dueño aceptará el juramento y la otra persona no tendrá que pagar nada. Pero si él se lo cuidaba, fue quien se lo robó el animal, tendrá que pagar el animal al dueño. Si el animal fue destrozado por una fiera, el que se lo cuidó traerá los restos del animal destrozado. Así lo tendrá que pagar, no tendrá que pagar nada. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido a muerte sin que el dueño esté presente, el que se lo pidió prestado tiene que pagarlo. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Y si el animal estaba alquilado, lo único que tendrá que pagar será el costo del alquiler. Eso está bien moderno, ¿no? So, Dios no le toma por injusticia que usted alquile algo y que se le muera. Hay muchas veces que hay compañías que le rentan equipaje a uno y se lo tiene la misma policy también, que si se quiebra usted no tiene que pagar nada. Si usted renta una camioneta para mudarse y se le queda en el camino, usted no tiene que pagar las reparaciones. Pero aún así, si encuentran alcohol y encuentran algo que usted lo hizo premeditado o lo hizo a propósito, entonces lo va a tener que pagar. Sí. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está casada y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que pagar la dote. y casarse con ella. Y si el papá de la muchacha dice que definitivamente no quiere que ella se case con él, de todas maneras el hombre tendrá que pagar el dote completo. Tienes que dar mujer a otra mujer que practique la brujería. Oh, tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Eso de la virgen, no es que la virgen está opuesto a que la seduzcan, ¿no? Uno puede seducir a alguien sin que la otra persona esté forzada. No estamos hablando de una violación tampoco, porque vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Quien tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Y eso en términos, si usted dice, ¿para qué Dios tiene que mencionar eso? Ese práctico se conoce como bestialidad o bestiality, y hay muchos que practican eso. Hay sitios donde van gentes especialmente a buscar esos prácticas. Quien ofrezca sacrificios a otros dioses distinto del Señor también será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. Y eso va a los Minutemen que maltratan y oprimen a los inmigrantes. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Si maltratas a ellos, me pidan ayuda. Con toda seguridad yo los voy a oír. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Si les prestas dinero a alguien pobre de mi pueblo, no te portes con él como prestamista ni le cobres intereses. Si él te entrega un abrigo para garantizarse que te va a pagar, devuélveselo antes de anochecer, pues si no tiene un abrigo para protegerse del frío, no va a tener con qué cubrir su cuerpo a la hora de dormir, y si él pide ayuda, lo escucharé porque soy compasivo. Qué bueno es Dios, ¿no? No ofrezcas a Dios ni maldigas al gobernante de tu pueblo. ¿Y cuántas veces no hemos sido culpables de eso? En tiempo de cosechas me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante del año. Y eso va mucho de los que preguntan de darle el diezmo a Dios, ¿no? Lo primero que te tiene que hacer. Me darás a tu primer hijo, me entregarás también la primera cría de tus vacas y tus ovejas los primeros 7 días. 7 días se quedará con su mamá, pero el octavo día de nacido me lo entregarás. Y eran dedicados, el octavo día eran dedicados a Dios. Ustedes serán mi pueblo santo, no comerán carne de animales, de las fieras que hayan matado, que los perros se coman esa carne. Muchas veces en inglés se dice roadkill, cuando uno se halla un animal muerto. Y muchas veces uno nunca sabe cómo murió el animal. Puede ser que el animal murió de una enfermedad. Y si es el caso así, si usted se lo come, puede que usted también se enferme. No digas mentiras a los demás, ni vas a ser testigo de un juicio. No te asocies con el perverso para dar testimonios falsos. No hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente lo hace. No te unas con ella cuando hagas declaraciones en caso legal. No hagas confundir a justicia dejándote llevar por la mayoría. Tampoco muestres preferencia al juzgar al pobre solo porque es pobre. Ni te encuentres a un toro, no, si te encuentras a un toro o a un burro perdido, devuélveselo al dueño, sea enemigo tuyo. Si ves a un burro caído porque ha cargado mucho peso, detente y ayúdalo, no importa que el dueño sea enemigo tuyo. Dios siempre está buscando el bienestar de la comunidad. Si nos damos cuenta de que nuestro enemigo, por ejemplo, si nosotros hablando de burros, pero ¿qué tal si usted va caminando y ve al carro, ve a su amigo y al que odia, ¿no? Al vecino y es una mujer, digamos, y está en el carro parado y porque se le fue una llanta y que está tratando de que cambiar la llanta. Usted bájese y ayúdele. Si eres okay, en las demandas legales no seas injustos con el pobre de tu pueblo. Apártate de la falsedad y no des muerte al que es honesto e inocente, porque ya no perdonaré. Yo no perdonaré al culpable. No aceptes sobornos porque el soborno vuelve ciega a la gente y corrompe los decisiones judiciales que tienen que ver con gente inocente. Y eso va a lo ético, ¿no? Sobornos. Muchas veces no es algo que le dan el paquete de billetes debajo de la mesa. Un soborno es, puede ser a un pastor que lo llevan a comer, que le dan trajes, que le dan obsequios para que ellos, para ganar puntos con él, ¿no? Y puede que después haya un problema con ese hermano y ese juicio, esos regalos, puedan que sean la cosa que lo ciegue a él y no pueda ver la injusticia que esa persona está cometiendo. So, apártate de la falsedad y no des muerte al que es honesto e inocente, porque ya no perdonaré al culpable. No aceptes sobornos porque el soborno vuelve ciega a la gente y corrompe las decisiones judiciales que tienen que ver con gente inocente. No maltrates a los inmigrantes, ya que tú sabes muy bien lo que siente un inmigrante, porque tú fuiste un inmigrante de Egipto. Cultiva tus campos y cosecha los frutos durante 6 días, pero en el séptimo año dejarás descansar la tierra para que los pobres coman en ella y los animales salvajes se alimenten de lo que quede. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Trabajarás durante 6 años, pero el séptimo día descansarás para que así también tu toro o tu burro descanse y el hijo de tu esclava inmigrante recupere sus fuerzas. Y esta, yo creo que el socialismo es o el comunismo creen que la mejor manera de que el pueblo o que la gente pobre goce es que el gobierno haga posesión de todas las tierras y ellos dicten quién va a poder usar la tierra, para que así no haya una diferencia de quién gana más o quién gana menos por las tierras que tiene. Pero Dios lo hace diferente y sería bien que siguiéramos estas leyes. Y se imagina usted que, digamos que usted tenga un taller y que trabaje 6 años, o que tenga un negocio y que trabaje 6 años, y que después de los 6 años dé un año a alguien que conoce usted pobre y se lo dé por un año de encargo. No sé si eso funcionaría, pero sería una idea interesante, ¿no? A ver si esta persona con ese dinero puede salir de la pobreza. Presta atención todo lo que te he dicho y no invoques a otros dioses, que ni siquiera se oiga de su boca pronunciar sus nombres. 3 veces al año celebrarás fiestas en mi honor. La primera fiesta es de los panes sin levadura, puesto que es el mes de Abib. Salieron de Egipto en ese mes, comerán pan sin levadura durante 7 días, tal yo como se los ordené. Nadie se acercará a mí sin traer una ofrenda. Y ese es el mes de la primavera, también llamado Nisan, es entre marzo y abril. Y es el Passover que se le conoce. La segunda será la fiesta de la cosecha. De esa misma la celebrarás cuando comiences a cosechar lo que hayas sembrado en tus campos. La tercera de las fiestas, la recolección, llevará a cabo en el otoño, cuando termines de cosechar toda la creación de tus campos. 3 veces al año todos los hombres deben presentarse ante el Señor. Cuando sacrifiques un animal para que ofrecerlo, no ofrezcas junto con su sangre pan que tenga levadura, y tampoco dejarás comida de mi fiesta para el día siguiente. Cuando recoges las cosechas de tus sembrados, llevarás los primeros frutos a la casa del Señor tu Dios. No cocines al cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedece, no te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues él va en nombre mío. Si realmente le obedeces y haces todo lo que yo te digo, será enemigo de tus enemigos y estará en contra de los que estén en tu contra. Cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, Heritas, fereceos, cananeos, heveos, jeduceos, y los destruirá a ellos. So, el ángel de Dios, muchos piensan que es Jesucristo. La Biblia también habla de Gabriel y habla del arcángel Miguel. So, Dios los ha puesto para que cuiden al pueblo de Israel. So, vamos a seguir leyendo como vamos a terminar el capítulo 24. Dios le dijo a Moisés: sube aquí donde yo estoy y trae contigo a Aarón, Nadab y Hur y a 70 de los ancianos líderes de Israel. Inclínense ante mí a cierta distancia. Luego únicamente Moisés se acercará a mí, pero no se acerquen los demás ni el pueblo los acompañe al subir donde Moisés vino y le contó al pueblo lo que el Señor le dijo y cuáles eran sus órdenes. Entonces todo el pueblo le dijo: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho y a la mañana siguiente se levantó temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Colocó 12 piedras sagradas a cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes de Israel para que ofrecieran sacrificios y ellos ofrecieron todos al Señor en señal de paz. Moisés echó la mitad de la sangre en unas vasijas y derramó a la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se leyó al pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedecemos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y la roció sobre el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto el Señor ha hecho con ustedes, el pacto que está basado en todas estas leyes. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos líderes de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies de él parecía haber un pavimento de piedras de zafiro tan claro como el cielo. Dios no les hizo daño a ninguno de estos líderes en Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. So Dios quería estar cerca de ellos. Dios quería que ellos lo vieran como amigo. Quería convivir con ellos. Hizo lo imposible para convivir con ellos. Imagínese usted, siendo humano, queriendo compartir comida o compartir recursos con una hormiga o con un microbio o una bacteria, y querer ser amigo de una bacteria, que conozca a la bacteria su nombre o una hormiga su nombre. Pero Dios es ridículo, ¿no? Pero Dios no es así. Dios quiere compartir con nosotros porque para eso nos hizo. El Señor dijo a Moisés: sube al monte donde estoy yo y espérame ahí. Te daré unas tablas de piedra en las que te he escrito mi ley y mis mandamientos para enseñarles a los israelitas. O estas tablas Dios las escribió. Y qué interesante sería ver la letra de Dios, ¿no? ¿Qué alfabeto usó? ¿Qué lenguaje usó? Lo más probable que el lenguaje que ellos entendían. Que era un tipo de hebreo o de arameo. Esperamos aquí donde aquí está que volvamos. Aarón y Hur se quedaron así con ustedes. El que tenga alguna demanda legal que hable con nosotros. Moisés subió a la montaña y una nube lo cubrió. La gloria del Señor bajó al monte de Sinaí y la nube cubrió el monte durante 6 días. El séptimo día el Señor llamó a Moisés desde adentro de la nube. A la vista de los israelitas, al aspecto de la gloria del Señor era como un fuego que consumía la cima de la montaña. Moisés entró en la nube, subió al monte y ahí permaneció durante 40 días y 40 noches. So, hasta ahí vamos a terminar. Gracias por escucharme. Chequé nuestra webpage, vamos a tener nuevos mensajes. Tenemos un video ahí, una campaña que hicimos allá en el norte de California, allá por Fresno. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.